Queríamos comentar, estábamos hablando hace un ratito que en el día de hoy se estaban presentando las terceras jornadas de la memoria, verdad y justicia, y tenemos una enviada especial que nos va a estar contando un poco y cubriendo un poco lo que está pasando allá y lo que estuvo pasando en estos días. Carla, ¿estás en línea? Hola. Ahí te escuchamos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Básicamente comentarle a los vecinos y vecinas que están escuchando que se realiza la tercera fecha y última de este año de Memoria, Verdad y Justicia a cargo de la Universidad Popular de Escobar. En unos minutos va a estar hablando Osvaldo Bayer, que es la figura que está siendo más esperada y codiciada de la noche, pero se atrasó un poco el evento. Estuvieron haciendo una presentación de un proyecto de investigación, en realidad una investigación que se lleva a cabo desde el colectivo Vías sobre los pueblos originarios y la lucha por la restitución de restos de compañeros y compañeras de pueblos originarios. La verdad que a través de diapositivas y muchísima información que sirve más que nada porque le comentamos a todos los que están escuchando que la idea y el objetivo que tienen estas jornadas este año es hacer hincapié sobre lo simbólico y sobre la importancia de la construcción del relato de nuestra historia. Sí. Así que se está haciendo hincapié más que nada en eso para demostrar la importancia de la ideología y de cómo y quiénes cuentan nuestra historia y quiénes las escriben y la importancia de ir a distintas fuentes y construir alternativas, ¿no es cierto?, para conocer nuestra historia. Sí, recordemos que este grupo Guías, estuvimos hablando la semana pasada con un compañero y nos contó un poco de la actividad y que este domingo 13 van a estar presentando también en la actividad que comentamos un poco antes en el Paseo Victorica, van a estar también llevando, más o menos calculo que lo mismo que estuvieron presentando hoy, lo van a estar llevando a Tigre este domingo 3 para los que se perdieron. Y también queríamos preguntarte un poco sobre las jornadas. Es el tercer año que se lleva con diferentes invitados, diferentes personalidades que se acercan. ¿Y a qué punta esa construcción, no? En un terreno, en una tierra que es sumamente patista. Es el tercer año que se hace y de hecho justamente antes de que me alije un poco del panel que seguía exponiendo, estaba hablando la Comisión de Derechos Humanos de Escobar. Y lo que se hizo hincapié también en mencionar es que es la primera vez que reciben una colaboración de lo que es el municipio en este tipo de jornadas y la necesidad de esos espacios en justamente, como vos lo decías, un territorio donde la ideología patista reinó no solamente por nuestra historia, sino porque estuvo arraigada hasta hace poco y de hecho creemos que sigue estando arraigada en las instituciones, la necesidad de empezar a cuestionar y a visibilizar eso y disputar lo simbólico, que muchas veces nos hablamos de las distintas organizaciones, qué nos dicen nuestras plazas, qué nos dicen los nombres de nuestra calle, es una disputa simbólica que hay que darla y desde la Universidad Popular también esa es la propuesta, empezar a visibilizar los relatos, a desarmarlos, a desnaturalizarlos y a disputarlos. Sí, una tarea. Y la importancia que tiene en hacerlo en un territorio como este. Una tarea sumamente. Una tarea sumamente compleja, ¿no? En los tiempos que nos tocan. Sí, me acuerdo mucho el discurso que hizo Nora Cortiña, fue el año pasado, en el anterior año pasado, acá también en la Casa de la Cultura, que hizo mucho hincapié en lo que se siente también estar hablando de nuestra historia, de nuestros compañeros desaparecidos en un territorio como ese. Y me acuerdo de una frase que ella, no me acuerdo textualmente cómo era, pero decía, hay que dejar de hablar de que el territorio es patista porque el territorio es nuestro. Ellos quieren hacer creer que el territorio es patista, Escobar es nuestro y lo tenemos que disputar. Así que me parece muy importante que se estén haciendo esta jornada. Y bueno, última fecha, y para los que estén escuchando, están a tiempo de acercarse porque el evento se atrasó. Así que están a tiempo todavía de venir y poder escuchar la charla de Osvaldo Bayer. Buenísimo. Recordemos que esta es, como decíamos, la tercera jornada. Me gustó mucho eso que la frase de Nora Cortiñas que dijiste. Recordemos que también la primera jornada que se hizo, me acuerdo, acá en Escobar, que fue hace 3 años, evidentemente, reivindicaron mucho el papel de los militantes de Escobar, ¿no? Es una lucha que está bastante postergada o que no está tan conocida. Y me acuerdo que hicieron un homenaje muy, muy que me gustó mucho, que fue a Blanca Uda, militante de Escobar, y reivindicar su militancia, ¿no? Están muy buenas estas jornadas, la verdad que tienen mucha calidad y son acá, en Escobar. No nos podemos quejar, lo tenemos al alcance de todos, son libres y gratuitas. Así que nada, volvemos a invitarlos a todos los que quieran acercarse. Como decías recién, está atrasado, así que están a tiempo. Igualmente les recordamos que va a estar saliendo en la radio esto, estas jornadas que se estuvieron transmitiendo el día de ayer y de antes de ayer, y van a estar en la radio. Así que, Carla, te agradecemos y... No, gracias a ustedes por difundir. Y sí, están los chicos del colectivo cultural de Radio Activa, así que lo van a poder escuchar desde ahí, seguramente lo estarán difundiendo. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Bueno, saludos a todos. Saludos también. También. Bueno, ahora nos vamos con un tema musical. Vamos a estar con Wei Chafe, Profeta Marginal. Así que vamos a escuchar las voces mapuches.